¿Qué más les cuento? Él nació un 7 de junio de 1930. Desde pequeño mostró un gran apego por la música y por la composición. Junto a su hermano Antonio formaron el dúo Hermanos Cantoral. Y una de las canciones más famosas de este compositor es esta, que la va a interpretar un trío llamado Bolero. Fíjense ustedes, estuve buscando datos de este trío Bolero, pero lo único que logré saber es que, bueno, que fue un trío mexicano que tuvo éxito hace muchísimos años y que en el año 2013 aparecieron o reaparecieron nuevamente después de una ausencia de 35 años. Les decía, una de las canciones más famosas de Roberto Cantoral, La Barca y el Trío Bolero. Consigo esa razón, porque hoy yo seguiré siendo el cantigo de los caprichos de tu corazón. Subiste tras de mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, aguantaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se sea apagada. De Roberto Cantoral. Por el año 50 compuso canciones como El Preso Número 9, El Crucifijo de Piedra. Posteriormente conformó el trío Los Tres Caballeros. Vamos a ponerles a continuación precisamente El Preso Número 9, ¿pero con quién? Con Joan Baez, como todos sabemos, cantante y compositora norteamericana, quien siempre estuvo comprometida, no solo a través de sus canciones, también en actos políticos en pro de los derechos humanos y, por supuesto, de la justicia social. Realizó muchas grabaciones en español, interpretando composiciones de Violeta Parra, por ejemplo, y, por supuesto, de otros compositores latinoamericanos. Una de las mayores figuras de la denominada canción protesta, surgida

vida, jamás ha pegado. La barca, el triste, canción que fue famosa en la voz de José José, la que acabamos de oír, Noche no te vayas, del Quijote, se solicita una aventura, vete con ella, tu condena, jamás te vi tan linda. Hay muchísimas canciones que fueron interpretadas por casi todos los cantantes nuestros, intérpretes de boleros, ¿verdad? El reloj y el preso número 9 han sido cantadas en distintos idiomas, además. En el año 71, les cuento, ganó el Festival Oti con la canción que vamos a escuchar a continuación en la voz de Alberto Ángel, que le llamaban el Cuervo, de Roberto Cantoral. Por supuesto, Yo no voy a la guerra. Yo no voy a la guerra, ciudadano del mundo yo soy. Tras de cada frontera, un amigo su mano me dio. Yo no voy a la guerra, y cobarde no piensen que soy. Mi cuartel es la tierra, el fusil del arado es mejor. El morir no me aterra, hasta el fin lucharé bajo el sol. Mi sudor por los campos y sierras regará las semillas de amor. Ni medallas ni gloria quisiera por un falso concepto de honor. Yo no debo matar aunque quieran, cada vida es un soplo de Dios. Yo no voy a la guerra, lo condena cualquier religión, que por héroe que fuera, sangre hermana inocente corrió. Por la esposa que espera, al soldado que nadie enterró. Por las madres que patria y bandera, sin amparo a sus hijos dejó. Es tan cruel el recuerdo que queda, que no alcanza ninguna oración. Yo nací con instintos de fiera, y por eso a la guerra no voy. Yo no voy a la guerra, lo condena cualquier religión, que por héroe que fuera, sangre hermana inocente corrió. Por la esposa que espera, al soldado que nadie enterró. Por las madres que patria y bandera, sin amparo a sus hijos dejó. Es tan cruel el recuerdo que queda, que no alcanza ninguna oración. Yo nací con instintos de fiera, y por eso a la guerra no voy. Yo no voy a la guerra no voy.

70. La versión es, bueno, ligeramente yo diría, toda la canción es españolizada, ¿verdad? Es Sasha Sokol, cantante y actriz de México. No hay muchos datos sobre esta intérprete, pero bueno, tiene una voz interesante. Vamos a escucharla precisamente en El Crucifijo de Piedra. Estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío, lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa nos miramos frente a frente sin hablar, cuando me dijo de pronto que olvidara su cariño, que no me quería engañar. Del crucifijo de la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró, yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo, pero el orgullo me lo impidió. Ya sola frente a la iglesia y llorando ante el Cristo, fui a implorar al contemplar mi tristeza el crucifijo de piedra. También se puso a llorar. Bueno, pues como les decía, un crucifijo de piedra bastante aflamencado, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando unas dos canciones más, al menos a esta mujer, a Sasha Sokol, en esta composición Bolero Ranchero de José Alfredo Jiménez, Te Solté la Rienda. Acabó la fuerza de la mano izquierda,

lo que tú a mí me dabas. Te marchaste despacito antes que yo despertara, y el recuerdo que me dejas, ese no lo borra nada. Me tomaste entre tus brazos y de plano me rendí. Me besaste dulcemente con mil besos diferentes y me hiciste muy feliz. Me marcaste para siempre. Sin tu amor ya nada puedo, porque llevo en mí tus besos de los pies hasta la frente. Desde afuera nos miraba una luna enamorada que de envidia se moría. Al mirar lo que te daba, te marchaste despacito antes que yo despertara, y el recuerdo que me deja, ese no es. Se no lo borra nada. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a hablar de Soledad Bravo, cantante de origen español, radicada en Venezuela. Incursionó también en el bolero ranchero. Mujer interesante, comprometida políticamente. Así que la vamos a escuchar en los boleros, boleros clásicos, y por ahí alguna cosa que se nos... que les hemos traído también. Esto es Arrastrando la Cobija. Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, voy por esta mujer vida como un pájaro perdido. ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablos te has metido? Goza y goza, corazón, vuelve conmigo. Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero. ¡Gracias! corazón, vuelve conmigo. Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, voy por esta mujer herida como un pájaro perdido. ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablos te has metido? ¿Quién te anda cosa y cosa? Corazón, vuelve conmigo. Bueno, pues a Soledad Bravo siempre se la asoció con la canción folclórica y de protesta que se llamaba así, época en la que comenzó su popularidad. Dio a conocer a los compositores más representativos de la nueva trova cubana y de la canción latinoamericana, pero grabó también algunos discos solo de boleros, y entre ellos esta composición de Consuelo Velázquez, Verdad Amarga. Yo tengo que decirte la verdad, aunque me parte el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Thank you. La verdadera consagración de Soledad Bravo se produce en el año 1982, cuando grabó con el productor musical Willy Colón y toda la banda de músicos de Nueva York que habitualmente la acompañaban. Uno de los discos más emblemáticos de la música latina dentro del género salsa, el álbum titulado Caribe, conjunta un repertorio escogido por Soledad con los arreglos y sonido más novedosos de la época. Y bueno, varios temas son de Sangrado, ahora no se los voy a poner, les ofrezco para otro día porque no nos da el tiempo. Vamos a oír de Pedro Junco Jr., Nosotros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor. Adiós. Llegamos ya al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Daniel también en el control. Y bueno, lo último que les puedo decir de ella es que está casada con el chileno Antonio Sánchez, quien es además hasta ahora su representante. Tiene una hija que se llama Ana Sol. Esto es de Álvaro Carrillo. Se llama Se te olvida. Perdón, Sombras. Hoy que estoy mal, pero les tengo que decir algo sobre Sombras, ¿verdad? Tiene otro título también. Tiene otro título que es Cuando tú te hayas ido, que es el nombre de la poesía que compuso Rosario Sansores, esta mexicana, y a la que Carlos Brito, el ecuatoriano, le puso música. Que lo pasen bien y hasta mañana. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este lirio en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas brazos, te buscará mi boca, mira.